Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. ¿Cuántas series hemos mirado a lo largo de nuestras vidas? Muchísimas, pero no llevo la cuenta. No, era una pregunta retórica. ¿Otra vez con las palabritas raras? ¿Le traigo la pipa, las gafas y el saco con pitucones para que se las dé de intelectual? Ay, Dios. No. Simplemente me preguntaba a modo de soliloquio. Lo dicho, ya le alcanzo el saco. Y dale con pernía, que no hace falta. Pero no me desvíes de la cuestión. Me preguntaba cuántas series hemos mirado a lo largo de nuestras vidas. En la actualidad se acostumbra a maratonear, cada episodio termina en un cliffhanger. ¿En un qué? Termina en una suerte de continuará, para mantenerte enganchado y que sigas mirando. Ah, sí, me pasó con un par. ¿A usted no? Sí, hace mucho. Con la primera temporada de 24. La empecé a ver el viernes a la noche, después de la cena, y la terminé el domingo, después de la cena. No hice otra cosa el fin de semana más que hacer las compras, la limpieza de la casa, cocinar y dormir. El lunes, cuando viajaba al trabajo en ese antro de mala leche y falsedad con tres letras de cartón autopercibido como multinacional líder en tecnología... ¡Hijo de puta! Me lamentaba haber perdido el fin de semana. ¿Y qué hizo? Me prometí nunca más engancharme con series que sean tan adictivas. ¿Y lo logró? Afortunadamente, Netflix está haciendo de todo para que cada vez me enganchen menos sus propuestas. Además, mantengo esa convicción de evitar mirar algo porque es la serie más mirada o porque se puso de moda. Ah, bueno. Usted sigue escapándole a lo masivo, que así le va cada vez que intente hacer un recital. No seas así. En la última vez, batí todos los récords. ¿En serio? Lo felicito. ¿Y cuántas entradas se vendieron? Una. Y por suerte era mudo, con lo cual no sintió la necesidad imperiosa de hablar en cuanto comencé a tocar. Lo dicho. ¿Y de qué serie nos quiere hablar? ¿De los Juegos del Calamar? No. Ah, La Casa de Papel. No. ¿Griselda? No, especialmente no. Me tiene los huevos secos con las series de narcos, chorros, cárceles y romantización de la marginalidad y la delincuencia. Me tiene la pija rota. Entonces, ¿otra vez nos va a aburrir con esas series que miraba cuando purrete? ¿Qué le ve de atractivo? Por empezar, que eran capítulos unitarios, sin tanta complicación. A lo sumo, algún episodio doble, pero no más que eso. Mantenían un formato que ya conocíamos, pero entretenía. No la complicábamos tanto como en la actualidad, donde los roles se entremezclan, las relaciones son cada vez más retorcidas y donde todo es un eterno continuará. ¿Y de qué serie nos va a hablar hoy? De una que pasó sin pena ni gloria en su momento, pero que los años han convertido en una obra de culto. Street Hawk. No la conozco. En España la llamaron El Halcón Callejero. No me suena. En Latinoamérica fue Cóndor, La Moto Fantástica. Ah, sí, ya me acordé. Como había salido El Auto Fantástico y había sido un tremendo éxito, comenzaron a salir copias como La Moto Fantástica, El Helicóptero Fantástico y El Meari Fantástico. No, esa no salió, pero hubiera sido un interesante título para una comedia a mitad de camino entre La Familia Cosby y The Big Bang Theory. ¿Sabe que me imaginé que vendría con algo así? ¿Por qué? Me lo sospeché cuando vi la bicicleta Aurorita plegada en la entrada y a usted con la melena toda alborotada. Más que Cóndor, usted es Pajarón, el ciclista deplorable. El 4 de enero, las pantallas estadounidenses verían la primera aparición del Street Hawk, o como la conocimos por aquí, Cóndor, la moto fantástica. El actor Rex Smith, a quien también veríamos como Daredevil en la película El Juicio del Increíble Hulk, daría vida al protagonista, Jesse Mack. ¿Publicidad subliminal para ese antro donde te envenenan con las hamburguesas y no te dejan usar el baño? No, creo que no. A todo esto, ¿sabés qué le compra una mosca a su hija cuando le invita a comer en McDonald's? No sé. Una caquita feliz. ¡Está bien! En todo caso, el personaje se llamaba así, Jesse Mack, un ex policía motorizado apasionado por las motos, quien en sus ratos libres, ¿a qué no sabes qué hace? ¿Corre carreras de motocross? Ponele un poco de suspenso, mamerto cortamambos. Jesse Mack resulta herido al principio de la trama y sufre al no poder montarse en una motocicleta. Durante su convalecencia es tentado y finalmente reclutado por un organismo secreto del gobierno de los Estados Unidos con el fin de conducir una motocicleta de última generación creada para combatir el crimen, cuyo nombre secreto era Street Hawk. Allí conocería a Norman, quien sería el contacto con el gobierno, responsable del fantástico vehículo y quien le asignaría las misiones. El encargado de personificarlo fue Joe Regalbuto. ¡Ese se lo inventó usted! No, en serio, se llama así, Joe Regalbuto. ¡Ay, qué mal le habrá pasado en la secundaria! ¡Era candidato al bullying! A lo largo de los 3 episodios podremos ver actuaciones especiales como la de Christopher Lloyd, quien interpretó al villano principal en el lanzamiento, así como un joven George Clooney, quien aparece en el segundo capítulo para dar vida a Kevin Stark, un amigo de Jesse. La banda sonora fue compuesta por Tangerine Dream, un grupo alemán de música electrónica. Menos mal que no dijo un conjunto, porque ya tenía preparado el fierro para rompérselo en la cabeza. Este es Jesse Mack, un exmotorista herido en el cumplimiento del deber. Ahora es un especialista de la policía. Ha sido reclutado para una misión gubernamental de alto secreto con el fin de conducir el Halcón Callejero, una moto diseñada para luchar contra el crimen. Capaz de la increíble velocidad de 500 kilómetros por hora con un inmenso poder. Solo un hombre, el agente federal Norman Tuttle, conoce la verdadera identidad de Jesse Mack. El hombre, la máquina, el halcón callejero. También se hicieron novelizaciones de algunos episodios. En un principio se había considerado a Don Johnson, pero este se encontraba filmando División Miami. También se había considerado a George Clooney, pero como Rex Smith se quedaría con el protagónico, haría un breve cameo. Hablando de Rex Smith, quien es un hábil motociclista, realizó la mayoría de sus escenas. Solamente empleó el doble de riesgo para las tomas más arriesgadas. Me acuerdo cuando lo pasaban en Canal 7. ¿O era ATC? Si llevo Crocs, no tengo cordones. ¿Qué me dice? ¿Está loco? No, el canal se llamaba ATC, Argentina Televisora Color. Allí pasaban también el auto fantástico. Me volvía loco con la melodía de apertura de Cóndor. Me imagino que jugaría a que la manejaba. Por supuesto. Después de tomar la leche salí a andar con los pibes de la cuadra, Gaby y Gustavito, a quienes recuerdo con mucho cariño. Y jugábamos carreras a la vuelta manzana. Siempre tratábamos de aprovechar alguna baldosa levantada para usarla como rampa. Y a veces, cuando mis viejos iban a trabajar, yo salía 8:30 para aprovechar el poco movimiento que había a la vuelta y andar a toda velocidad por la vereda mientras tarareaba la melodía que ponían en la tele en esas escenas. Cuando llegó el carnaval, salían las vecinas a mojarnos con las bombitas de agua y yo debía hacer uso de toda mi habilidad y velocidad para evitar tan peligrosos proyectiles. ¿Le tenía miedo al agua, como ese dirigente social? No. Le tenía miedo a entablar amistad con las mujeres. Ahí lo tenés, al pelotudo. ¿Le parecía malo? Y veía cómo los hermanos mayores de mis compañeros dejaban de venir a jugar a la pelota con nosotros cuando comenzaron a ir a los bailes organizados por el colegio. Se pasaban el tiempo hablando con las chicas del otro colegio que había en la zona. En ese momento, con 10 u 11 años, sí, me molestaba. Pero después, con el tiempo, comenzó a salirme de manera más espontánea. ¿Qué ocurrió? Que todas, incluyendo una muñeca inflable que me compré, me decían, te quiero como amigo. Otra cosa que hacíamos en el cole era aprovechar los recreos para jugar con las viromes. ¡Ah, qué colegio complicado! ¿Se apuñalaban con los bolígrafos? No, todo lo contrario. Agarrábamos una hoja cuadriculada, dibujábamos una pista y cada participante elegía un color. Verde, negro, rojo o azul. Jugábamos con las Vic, sin capuchón. ¡Ah, ya sé! Tenían que jugar a ver quién hacía las líneas más rápido. No, no. ¿Jugaban con dados? Tampoco. ¿Y entonces? Íbamos por turnos. Salíamos desde el punto de largada. Apoyábamos la punta sobre la hoja y con el dedo índice sosteníamos el otro extremo de la lapicera, haciendo una leve presión hacia abajo. La inclinábamos levemente hacia donde queríamos que fuera y la dejábamos salir impulsada. La inercia hacía que se trazara una línea. Entonces, en el último punto dibujado situábamos nuestra moto y esperábamos el siguiente turno. ¡Casi que prefiero que me apuñalen! No, no, era bastante divertido. Además, la pista no era una común y corriente. Les dibujábamos segmentos con chicanas, pinches, electricidad, trampas con ametralladoras y cocodrilos. Si caías en alguno de ellos, perdías un turno, o dos, dependiendo del peligro. ¿Y ganó muchas carreras? Y no sería un Leguizamo, pero la dama Victoria me extendió su guante más de una vez. Claro, porque le daba asco tocarlo con sus manos. Cóndor, Street Hawk, Halcón, tres nombres para una entretenida serie. Menos mal que no hubo más. ¿Por qué? Porque casi que tuvo más nombres que episodios. Tuye, tenés razón, pero con los años se fue revalorizando, especialmente en estos últimos tiempos de fiebre retroochentera. Cada tanto viene bien mirarse algún episodio para pasar el rato. Por la moto en sí, por las escenas donde Jesse intenta molestar a Norman y porque me trae gratos recuerdos. Nos vamos a despedir con el tema principal a cargo de Tangerine Dream. Nos reencontramos en una semana... ¡Pará! ¡Pará! ¿Qué haces con mi casco? ¡Pará! ¡Vení para acá! ¡Déjame la bici, carajo! Nos reencontramos en una semana para más... ¡Juglaridades! juglaridades.